3. Me está matando, pero como me gusta, la estoy gozando, la estoy gozando. Pero como me gusta, la estoy gozando. Tiene unos ojos negros, color reproche, color reproche. Me hacen penar de día, también de noche, también de noche. Me hacen penar de día, también de noche. Ven, penita linda, te llevo como una herida abierta en el pecho. Echa carne en mi vida, penita linda. Ven, como una espina, penita linda. Sí. Enamorado, enamorado. Echa una enredadera, me va atrapando, me va atrapando. Echa una enredadera, me va atrapando. Como potro mañero que se retoba, que se retoba. Esta penita linda todo me roba, todo me roba. Esta penita linda todo me roba. Pena, penita linda, te llevo como una herida abierta en el pecho. Echa carne en mi vida, penita linda. Ven.